Viernes 13 de febrero. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda Pedro 1, versículo 18. En la segunda carta, el apóstol anima a los hermanos a crecer en el conocimiento de Dios y de las Escrituras. Argumenta que crecer en las sabidurías de Dios y su palabra es algo progresivo, algo que hacemos cada día y constantemente. Y en este sentido la fe es esencial, porque mediante ella nos acercamos a Dios, tomamos dimensión de su poder y de sus promesas. Pedro fue un testigo privilegiado de la vida y obra de Jesucristo, porque presenció milagros y también estuvo cerca de él cuando fue crucificado. A los tres días vio que la tumba estaba vacía y que Jesús había resucitado. Todo esto nos muestra que Pedro fue testimonio directo de la persona que nos está hablando y por esa cercanía, nos está invitando a conocerlo profundamente. En muchas situaciones de nuestra vida aprendemos de los relatos escritos, de lo que escuchamos, de las personas que hicieron las cosas, o de las que estuvieron al lado de las que lo protagonizaron. A través de Pedro podemos comprender la vida y obra de Dios completamente. Él enfatiza, junto a los demás apóstoles, en que no están inventando cuentos para describir el poder y la venida de Cristo, sino que han sido testigos que lo han visto. Oración, permítenos conocer tu grandeza, déjanos oír tu voz, así como Pedro oyó tu voz del cielo. Amén. Silvana Esther Laufen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.